mujer enferma, que no tenía remedio a su mal, pues se pasaba en busca de doctores y ningún hombre se la pudo sanar. La pobrecita vivía atribulada, pues no tenía remedio a su dolor. Se había gastado todo lo que tenía y siempre iba de más mal en peor. Acepta hoy al Rey del Cielo, aquel que tiene toda la potestad. Te quiere dar amor sincero, quiere sanarte toda tu enfermedad. El lugar y mucha gente a él lo acompañaba porque venía sanando enfermedad. La pobrecita al ver su desengaño no se quería perder la sanidad. A empujones hizo un lado la gente y al maestro lo toca por detrás. Busca su amor, amor sincero, y será sana toda tu enfermedad. La pobrecita, esa mujer enferma, que no tenía remedio a su mal, se la pasaba cantando y orando, pues Jesucristo sanó su enfermedad. Y si tu amigo también estás enfermo y ya no tienes alivio a tu dolor, haz lo mismo que aquella mujercita y el maestro te dará salvación. Acepta hoy al Rey del Cielo, aquel que tiene toda la potestad. Te quiere dar amor sincero, quiere sanarte toda tu enfermedad.